en carnaval, el empedrado baile. Quizás en carnaval, el empedrado cante. La milonga. Quizás en carnaval, en una esquina, retumbe algún candombe en la ciudad. Logia Mistonga. Un poroto de la máquina tranquera. Alguien lo dio por muerto. Una música tan criolla. Argentina. No se pierde así lo oriental. Tango. Logia Mistonga. Candombe. Logia Mistonga. Milón. Que mandinga trae el mondongo. Mezcla todo en la olla. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Del eco de las muchas voces de un río de plata. Adoradores. Somos frágiles, vulnerables y finitos. Somos fuertes, impredecibles, aleatorios por causalidad en esta existencia. Efímeros en la risa y habitables en la ausencia. ¿Luchás por lo que querés? ¿Das lo que tenés? ¿Compartís lo que te falta? Acá estamos, hoy y seguramente mañana. No hemos podido controlar al tiempo una de nuestras incógnitas y misterios. Nosotros lo inventamos y la natura nos quiere dar una pista, pero no escuchamos, no queremos ver, seguimos como si fuéramos inmortales. ¿Cuánto ego hay en mí? ¿Cuánta soberbia? ¿Cuánta necedad que no me deja salir, hacer, seguir, trascender y conectarme con algo que no tenga que ver con lo que existe? Algo que haga mecha, que le dé sentido a todo esto. Programa 40 y más. Logia Mistonga. Corazones a punto en un hervor de sangre hermana, humeante en las orillas barrosas del cauce infatigable del tiempo. Logia Mistonga.

Radionauta interviniendo en la ciudad sonora. Cuando Radionauta suena, la ciudad cambia. Y no hizo nada más que aparecer, dejándonos del todo desvaídos. Y se quedó por siempre y sin permiso. Radionauta hace una ciudad sonora. Logia Mistón. Martes, 20 horas. Radionauta, FM 106.3. Logia Mistonga. Va a ganar. Así arrancamos nuestro programa 40 y pico en esta semana que va terminando el mes de agosto del año, no sabemos cuál, ya veremos. Bueno, arranca la logia. Se pueden comunicar con nosotros en el Facebook de la logia. Estamos ahí en internet, Logia Mistonga. Nos pueden llamar al 451-6917 y espero que nos estén escuchando por radionautafm@gmail.com. Bueno, abríamos el programa con una pequeña, breve, escueta y personal reflexión acerca de lo que somos, ¿no? ¿Cómo somos nosotros, los humanos de este planeta Tierra, inmerso en un sistema dentro de miles de sistemas más, ¿no? Sí, hoy vamos a abrir a nuevas cuestiones. Pero antes arrancábamos con unos tangos que sonaba Fervor de Buenos Aires haciendo ¿Quién sos? Orquesta Silencio Tango tocaba Malandraca y el cuarteto Almagro hizo Zoom. Contarles algo brevemente del cuarteto Almagro, que bueno, parte de este cuarteto fue el Tape Rubín, ¿no? Que hemos pasado también las guitarras del Puente Alsina por ahí. El cuarteto Almagro se puede definir como una experiencia musical cabalmente feliz, con nostalgia e ironía, todo el rigor del género y un toque de vanguardia en la libertad de sus versiones. Así parece que el cuarteto Almagro suena. Bueno, tienen un disco del año 2000 que se llama Hemisferio. Según cuentan, producto del cruce de experiencias entre músicos de tango activos en Argentina y Europa, este cuarteto añadió un valor sobre todo instrumental, ¿sí?, a este movimiento tanguístico internacional. Parece que nosotros no conocemos mucho. Esto lo estoy leyendo de la página oficial de Alfredo Tape Rubín. Está bueno esta parte que dice compatible. Entre Pugliese y Piazzolla, el cuarteto Almagro crea con libertad un tango vivificante y bien tocado. Bueno, para escucharlo, en el 2012 Alfredo Rubín saca un disco que se llama Inéditos. Lo podríamos conseguir por ahí, que el Tape nos gusta también, acá en la logia. Hay caras de qué está pasando, qué va a pasar. Y no sabemos, estamos como en la Argentina, ¿viste? Ya está, claro, ¿qué va a pasar? ¿Qué sé yo qué va a pasar? ¿Se viene Santa Rosa o no se viene Santa Rosa? Está encapotado el cielo, ¿no? Hace frío, las manos están transpiradas. Sí, bueno, vamos a escuchar entonces un buen programa hoy por acá por Radionauta FM 106.3. Están todos invitados a quedarse. Porque hoy siempre hablamos de colores o abanicos o propuestas, lo que sea. Hoy estamos con todos esos colores, ¿sí? Estas banderas de cuadraditos coloridas que simbolizan infinidad de cuestiones. Sobre todo la libertad. Así que hoy la logia se libera de las cadenas opresoras y que suene lo que venga. Bien, vamos a compartir con ustedes poesía a cargo de gente que está haciendo el taller que nos comentaba el programa pasado Pablo Pesco, acá en el Olga Vázquez. Cuando digo acá en el Olga Vázquez, estamos en la ciudad de La Plata, en calle 60, entre 10 y 11. este taller de literatura y creación, porque es pura creación en realidad, se desarrolla los días jueves a las 19 horas. Como sabemos también, los jueves a las 8 y media comienza el taller de tango dictado por Ramiro Nievas, abierto, sostenido por Ramiro Nievas, no me gusta dictado, fue. Así que 8 y media el Rama arranca con el taller de tango. A las 10 empieza la práctica y ahí nos quedamos bailando en uno de los lugares más cómodos de esta ciudad para bailar tango, ¿sí? Todo esto que les conté es a la gorra. Así que el jueves acérquense a Olga Vázquez. ¿Qué más? Y bueno, hay un montón de cosas para comentarles, que se vayan preparando para la gran fiesta que está organizando Oyeló, ¿sí? Esto va a ser en el mes de septiembre, el séptimo día del mes de septiembre, sábado, en el Club Forever. Vayan preparándose porque va a haber de todo. Cena, música en vivo, bueno, es más, las entradas, si les interesa, las pueden ir a comprar, acercarse, donde Oyeló se reúne los domingos a hacer candombe, en el Parque San Martín de la ciudad de La Plata. ¿Cómo estoy con La Plata hoy? La Plata, La Plata. Bueno, porque nos escuchan en otros lugares también, ¿sí? Saludos a todos esos otros que nos escuchan. Una noticia que me impactó: el Pasillo de las Artes, lugar, ¿cómo decir? No sé si tanto mítico, pero de mucho tiempo en la ciudad de La Plata, ahí en calle 6, entre 62 y 63. Si pasan, es una tan solo una puerta. Y al fondo, todo ese pasillo nos invita a transitarlo. Han pasado infinidad de bandas, infinidad de gente que hace arte. Porque a veces cuando uno dice que es un artista, que es un cantor, sí, lo soy, no, el arte existe, no sé. Bueno, ahí pasaron cosas hermosas, ¿sí? De gente que se abrió a compartir lo que tenía ganas de hacer y decir. Bueno, el Pasillo de las Artes, este sábado 31 a las 8 de la noche arranca su despedida. Va a haber música, ¿sí? La Cuchara de Juan, Dolecer, Villoncuera, Triple Viral, Sweet Madness. Va a intervenir un amigo de la logia, que desde acá le mandamos un gran abrazo, Pablo Mercader, ¿sí? Pablo interviene el sábado 31 en este encuentro para dar nacimiento a otra cosa que se hace en calle 6, entre 62 y 63, son muchos 6, en el Pasillo de las Artes. También, respiro, este sábado 31, en el Olga Vázquez, van a tocar Mansa Locura, junto al Plan de la Mariposa. Esto arranca más o menos a las 11 y media de la noche. Digo más o menos porque a pesar de que uno diga puntual, a pesar de el tiempo es un invento. ¿Ok? Bien. Otra cosa. En Ushuaia nos fuimos bien al sur. En Ushuaia hay un taller de tango salón en el centro Acainic. ¿Sí? Casualmente los días martes. No tenemos ningún problema de que vayan, porque empieza a las 7 de la tarde y termina a las 8 y cuarto. Así que después escuchan a la logia por internet. Les mandamos un gran abrazo, ya que se contactaron con nosotros, ¿sí? Y abrimos el espacio. ¿Qué? ¿Qué? ¿Nos vamos para el sur? No. Sí, por ahí. Bueno. Y en Rosario, sí, hace un frío de... Bueno, en Rosario, la Milonga contra Mambo, que siempre nos invita, ¿no? A lo que hace ahí Santiago Agili. Él es el que da el taller. Esta cuestión, sí, el tiempo no existe, pero todos los talleres de tango son a las 8 de la noche o 7 de la tarde. Y en esa hora el día, plup, ¿no? Y arranca el tango. Bueno, Milonga contra Mambo funciona los días miércoles. Funciona, circula, se baila. A partir de las 10 de la noche en Olimpo Bar, esquina de Corrientes y Mendoza, en la queridísima ciudad de Rosario. Bueno, creo que, no sé, por ahora, así como para arrancar, a cachetazo de loco divino que se volvió sabio. Sí, nos vamos. En este caso, no hay candonga, no hacemos candonga, no hacemos otra yerba, sino que les queremos romper la cabeza con estos sonidos que van a ir a tierra para que se despierten y así llamemos al agua de la Santa Rosa. Venga. Bahía fue una cosa en realidad espiritual mía. Yo siempre estaba muy interesado en saber la parte de familia de mi padre, referencia a África, ¿no? En Cuba hay bastante parte de África. Yo tuve en el año 47 la suerte de ir a Haití, que todavía es más pura en esa cosa que África. Y de las cosas que me llevó Isa, mi amigo Zahir, fuimos a casa de un señor que se llama Bignat. Era a la vez padrino de Isa, padrino también, que fue mío. Y en uno de los cocos que tiró, salió que yo debía ir a Salvador de Bahía, que tenía que ir. We'll be right back. Logia Mistonga. Radio Nauta FM 106.3. Radio Nauta FM 106.3, transmitiendo desde el Olga Vázquez. Radio Nauta FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportaje. Audios. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radio Nauta 106.3. Una voz colectiva entre tanto ruido. Logia Mistonga. Logia y Mistonga. Logia y Mistonga. Logia Mistonga. Logia Tongas. Va a ganar. Va a ganar. Logia Mistonga. Hola, hola, hola, sí. Hola, hola, hola. Yo no me escucho. Estamos al aire. Hola, tangas. Sucias. Sucia. Tangas. Estamos de nada más. Bien. me intimida. Va a ganar. Va a ganar. Va a ganar. Va a ganar. Va a ganar. Logia Mistonga. Bueno, así pasaba este otro espacio, otra apertura sonora dentro de la logia. Bebo Valdés nos contó por qué se fue a Salvador de Bahía, por ejemplo. Ramiro Musotto interpretó en vivo La danza del Tezcatlipoca. Y cerraba esto nuevo, que ya, si no tiene nombre, mejor. Sí, sí, sí, La bomba de tiempo, que es una explosión ahí. Algo de esto de Tezcatlipoca, ¿sí? Este, sí, info. Bueno, este, ¿quién es? ¿Qué es este ser tan oscuro? Ponen por acá, ¿no? Estos medios oficiales que no encuentro otros. Bueno, deidad poderosa y olvidada. Es una fuerza, una inteligencia, una conciencia que yace agazapada en lo profundo de nuestra sabiduría interior, si tenemos alguna, latente y fría. Es señor del cielo y de la tierra, fuente de vida. Es un protector que tiene el don de la omnipresencia. Su atributo principal es el espejo que humea. Su disfraz es el jaguar. Tezcatlipoca llega a ser una parte subyacente de nosotros mismos. Es oscuro porque se mantiene oculto bajo el manto de la subconsciencia. Es la noche que antecede al día. Es completamente claro, en realidad, una complementación mutua, y no puede existir la una sin la otra. Tezcatlipoca, abrazo viajero, así, porque el fin de semana, ¿no?, como saliendo de esta aura, nos encontramos, nos juntamos, tomamos vino, comimos un asado. Como para mostrar, qué sé yo, ¿viste? Pero lo primero que se nos ocurrió fue, bueno, les hacemos un asado. ¿A quiénes? A un grupo de personas, de hermanos, de compañeros de ruta, de vida, que vinieron, ¿no? Ellos viven en otro lugar que se llama Distrito Federal, en la Ciudad de México. Lo digo así porque, honestamente, la distancia y el tiempo no existen. No sé, fue una sensación hermosa poder compartir y encontrarnos. Ellos vinieron, no se engrupieron. No, ellos no. Estos fueron hermosos, todos los que vinieron y todas. Por el Mundial de Tango. Le voy a poner palabras. El Mundial de Tango que se llevó adelante en la ciudad de Capital. Y de repente, haciendo unos pocos kilómetros, nos encontramos en un patio del barrio de Villa Elvira, compartiendo el tango. Algo llamativo fue que la charla no versó sobre qué es el tango, por dónde pasa el tango y algo así, porque no, esa cuestión aporteñada que identifica el tango. Fue compartir algo que no tuvo palabras, sino música. También vamos a hablar del hexagrama 47, que tiene que ver con esto que les estoy contando, pero más adelante. Vamos a compartir con ustedes, radionautas, ¿cómo sería esto? Un torrente sostenido, no sé cómo decirlo, no sé si tiene descripción, hay que escucharlo detenidamente. Vamos a compartir con ustedes la propuesta de un amigo y compañero de la logia y de la gente también. Lo que el tango no es. El tango no es. Lo hacemos entre todos. El tango no es. Lo hacemos entre todos. Demasiados intentos hay por definir lo indefinible, y el tango no es la excepción. El tango no es argentino ni macho, no es sensual, no es pasión, no es en sí. Esencialismos como este vamos a encontrar a patadas. En general, hay una compulsión por institucionalizar todo lo que en su ambigüedad representa una amenaza para los que buscan defender su kiosquito. Cuando escucho que el tango es machista, pienso en tangos como Denle cancha a las mujeres o el foxtrot El matrimonio no me interesa. Cuando escucho que es medio facho, pienso en los tangos socialistas y libertarios de los 30. Pienso en Evaristo Barrios, Andrés Cepeda y Martín Castro, que no han quedado grabados en la memoria colectiva, tal vez para naturalizar los esencialismos antes mencionados. Que el tango es triste, que es esto o lo otro. Tampoco argentino, sino más bien un fenómeno rioplatense y ciudadano. No es el mismo tango que bailaban los tipos en los puteríos que el que se bailaba en los patios y en los alrededores de Buenos Aires, el que bailaban los descendientes de los esclavos. No son los grandes valores del tango que obstinadamente se eternizan en el imaginario popular los que se manifiestan en las milongas progres de Capital Federal. Investigando los llamados códigos del tango, encontramos sectarismo, violencia de género, discriminación social. Mantenerlos es retrógrado. Y las cosas no están cambiando. No están cambiando. Solo mutando en su forma exterior. Hasta el día de la fecha, y por celebrada que sea en la milonga la inevitable aparición de parejas de mujeres bailando, que no lesbianas, aún entre las más jóvenes cuesta encontrar alguna que transgreda el rol pasivo asignado a su género e invite a bailar a los biopolíticamente asignados al sexo varón. Los hombres que bailan juntos parecen olvidarse demasiado rápidamente ese factor sensual que poco antes les parecía inherente a la danza. Las milongas llamadas queer parecen fieles expresión del lavado de cara que recibió dicho término para ingresar a los ámbitos académicos. ¿Por qué tengo que ir a una milonga queer para bailar o transar con otro tipo? Y ya que estamos, ¿con cuántas travestis bailaste tango este año? ¿O el anterior? Pregúntenselo en sus casas, la gente de la Nueva Guardia. Alguien sacó la absurda conclusión de que si no ven travestis en la milonga debe ser porque no les gusta el tango. Qué forrada, ¿no? Las travestis no bailan tango y lo están viviendo todos los días en la calle, en sus casas, en pistas que ves desde la ventanilla de tu auto y tocas bocina. No bailaste tango con una travesti este ni ningún año porque no las dejamos entrar, porque no las sacamos a bailar y porque el tango se sigue conceptuando en torno a binomios insostenibles, como activo y pasivo, marca e interpretación, hombre y mujer, entre otras cosas. Y digo que no están cambiando, sino mutando, porque todo aquello que pueda representar una amenaza para la institución del tango es rápidamente absorbido por dispositivos de tolerancia, como las milongas queer, como la tanda en la que sacan las chicas, como la tolerancia y el respeto a la diferencia, siempre que quede bien marcada la diferencia. Todavía hoy encontramos a los bailarines profesionales o semiprofesionales que bailan solo entre ellos porque bailar con principiantes les hace doler la espalda. Los muy garcas especulan con esa fantochada que es el nivel de danza como si se tratase de un capital, de inversión y de beneficio. Recordemos lo rápido que estos muchachones olvidan esos escrúpulos cuando la principiante tiene, por ejemplo, buenas gomas. poco después de comprarse su segundo par de tacos para joderse bien los pies y levantar bien el culo, las chicas que son muy solicitadas aprenden a negarle la tanda a los principiantes, mientras que las que no bailan tan seguido ni sueñan con negarse, por temor a la represalia de no ser sacada a bailar nunca más. Códigos que les dicen. Estos bailarines se quejan con demasiada frecuencia de que no se puede bailar en la pista por la abundancia de gente principiante, que no conoce estos códigos de mierda. Se olvidaron muy rápido de lo que cuesta ingresar a la pista y bailar sin chocar a nadie. Igualan la torpeza de los primeros pasos con la falta de respeto. Bien podrían irse a bailar afuera del círculo, así no molestan a los que bailan. Cuando demuestren haber ascendido en este escalafón, los milongueros los recibirán de brazos abiertos en el interior del círculo. Los de afuera son de palo. Una cosita más, ahí al costado de la pista, fumando un pucho que no se termina más, están las mejores bailarinas de la milonga, planchando. Una porque está en pareja, otra porque ya no es joven, otra porque es torta, otra porque ya se la comieron, ¿y ves? Ahora están atentos a las chicas nuevas que año tras año llenan las milongas y se disputan los pocos hombres que hay, o los aún más pocos que no aprovechan para manosearlas al bailar el sentimiento triste. Bailen con ellas, con las principiantes, con los tipos, con los negros, los locos, los enfermos. Los tangos también los vamos haciendo ahí, al costado, a donde no llega la luz y hay olor a faso, en la oscuridad y con el piso mugriento, todavía manchado por la sangre seca de todos los negros esclavos y libertos que tuvimos que matar de hambre y en la guerra para que el tango sea bien argentino, macho y sensual, pasión y patrimonio cultural. Otros tangos son de estos kiosqueros que buscan la plata de los extranjeros y el tango joven, los bailarines progresistas de la nueva guardia, liberales a más no poder, en zapatillas y buscando redefinir el tango y los tangos una y mil veces más. Por suerte no pueden evitar que los monstruos y la mugre se amontonen al costado, atraídos por el fuelle y bailando desprolijo, bien canyengue y en patas. Y si así no se muere el tango, entonces hay que matarlo, así nace algo mejor. Bueno, honestamente no sé si sumarle palabras a lo que el tango no es. Le agradecemos infinitamente a Dana Noche por compartir este escrito, esta increíble y bella descripción y sangrienta también de una realidad tanguera, ¿no? Bueno, la logia está por este palo, me parece, ¿eh? Coincidimos en eso de que hay que matarlo, así nace algo mejor. Que así sea entonces con el tango que no es. Hablando de locos también. Y hablando desde la locura que nos ilumina, el sábado 7 de septiembre, que hay un montón de cosas, la gente de La Colifata se va a estar presentando en la casa de los hermanos Zaragoza, ¿sí? Acá en la ciudad de La Plata, haciendo una transmisión en vivo. Métanse, chusmeen, lean, critiquen. Tomen una posición con estas cosas. Necesitamos que así sea. Nosotros estamos acá, en Radionauta 106.3. Nos vamos a ir a escuchar otras yerbas, un poco, no sé, hoy es ecléctica la palabra, me parece, que tampoco sabemos qué es, pero la vamos a ir definiendo musicalmente. Vamos a escuchar a una banda que sacamos así como de del cajón, de lo que queda ahí, La Portuaria se llama. ¿Alguien la conoce a La Portuaria? Sí, muestren. Y no, qué sé yo, por ahí. La Portuaria, Me Quedo Contigo. Ella vendrá, van a implorar Palo Pandolfo y los Babasónicos. Alejandra Pizarnik nos va a contar algo de lo que ella es. Y creo que para lo último, ¿sí? Nos vamos con una versión del queridísimo Alejandro Sokol haciendo Desearía que estuvieras aquí, a su estilo y con su guitarra. Si siguen por ese camino, nos encontramos en el Rectificando. Logia Mistonga. Logia Mistonga. y otras yerbas. Tango. Candombe. No te olvides de eso. Milonga. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Ella vendrá. solitario quemando mi cama, solitario esperándote. Siento que ella vendrá. Alas, dos pétalos podridos, mi razón, copitas de vino agrio, mi vida, vacío, bien pensado, mi cuerpo, un tajo en la silla, mi vaivén, un gong infantil, mi rostro, un cero disimulado, mis ojos, ah, trozos de infinito. jets, two lots all swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. But now we find the same old peers. Wish you were here. Rectificando en el cenit. Qué noche complicada esta, llena de planteos, dudas, preguntas y repreguntas. Incertidumbre de vivir eligiendo cada día. Cada vez todo se hace más angosto. Menos opciones se alinean en una sola decisión. Elegir otra vida. Dar el paso hacia no sé dónde, pero hacia allí será. Necesito tu voz. Si te llamo y rompo todos estos pensamientos que me impiden hacerlo, te protejo de algo que desconozco hasta de mí. Ya no sé si te protejo o me protejo a mí de vos, de tu voz, diciendo que íbamos a salir juntos o separados, pero que íbamos a salir. Logia Mistonga, un berretín existencial, una acrobacia cardíaca, una orgía sensorial. Logia Mistonga, martes de 20 a 22 horas, Radionauta, FM 106.3. Logia Mistonga, tango, candombe, milonga y otras yerbas. Yerbas. Otras yerbas. Otras.

como la ira del dragón sobre estas tierras fieras. Cuando por temor a nuestro rango tango, lo penumbra bailo tratando de escapar de mí. Finalizando los pactos con mi sombra, parto como latino en una alfombra. Y a nadie nombra las bombas, dogmas explotan. Lo polvo, robo tu huracán, el lodo. Ya me llevo a tu casa, te dejo alas sin balas. Sus palabras se van clava al clama. Yeah, brothers, esperan tu llegada. Pinta en el sendero con suero. Y las lágrimas no se movieron, casi desaparecieron. Hey, hermana. Fortaleza ya no ama a nadie. Nadie es quien engañe, nadie quien me dañe. Y es inútil que entren estos trenes. Aquí no tiene pía, he visto a los leones cuidando nuestras vidas. Te equivocas ante la mirada de la saga. Porque poco directo no hace nada, nada. Como choque, un fa, mi cabeza chiva. Tengo el estilo, la técnica para darte caída. Y cuando estás en el suelo, te brindaré la mano y mis sueños. Si no eres leal, mis dragones guardeando tu cuerpo. Sabe, mi dolor es clandestino como el contrato del cielo y el infierno. Estás leyendo el tigre de dragón. Pido perdón si asesino mis ánimos. Hoy es el día herida perdida hasta mi voz. Amigo lento y veloz. Sucede que despierto lejos y hay un baño al mar junto al arroz. Y a la cena se incendia día a día. Solo alimenta la de nutrir las almas. Librarás a los malos que quieran llegar al lugar donde el agua se queda a besar. apertura. Explícalo muy bien. Se abre la tierra, el cielo está a mis pies. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente de... pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La podi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. radionautafm@gmail.com. ¡Hey! En Honduras, la lucha de los pueblos indígenas en defensa de los ríos y la vida está siendo criminalizada. Basta de persecución judicial a Berta Cáceres, coordinadora general del COPIN. Todas, todos, somos Berta. Reprimir también es ordenar. ¿Hay mucho ruido? Venimos enarbolando la bandera del orden. Informate con otras voces. www.mediospopularesel.com.ar. Radionauta, comunitaria. Comunicación popular. Autogestiva. Comunitaria. Popular. Alternativa. Radionauta. Comunicación popular. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Bacanal. Logia. Las chicas de mi barrio, a las amigas de siempre. Las chicas de mi barrio están preocupadas. Dicen que la ley de gravedad le llega a todo. Ya lo decía mi abuela, mejor las tetas chicas, menor el peso, menor la caída. Las chicas de mi barrio están preocupadas por la ley de gravedad. Pero cuando relato las frases de mi abuela, suspiran aliviadas intentando calcular el peso del culo de las que fueron más deseadas. No hay engaño en sus risitas nerviosas, ni pañuelos que contengan sus mocos. Cuando se miran al espejo, el tiempo quiebra el cuero sin piedad, dicen. Y yo sonrío, y bailo, y bailo, y mi abuela me alienta del otro lado del espejo. Solo entonces les revelo mis conjuros, y ellas intentan seguirlos al pie de la letra. Pero eso sí, nunca, nunca les diré, aunque chillen y se agiten, que todas las flores deben morir. Nora Lorenzo, las chicas de mi barrio. Thank you. Mistonga. Logia. Logia. Mistonga. Logia. Logia. Mistonga. Militantes trasnochados bajo la luz marginal del farol que evoca en sombras. Duendes mulatos, musas mistongas, héroes orilleros. Y ahí lo que escucharon recién, esta locura no tan mansa, se llamaba Las chicas de mi barrio. ¿Sí? De puño y letra de Nora Lorenzo. Esto es una de las producciones del taller, ¿sí?, a cargo de Pablo Pesco acá en el Olga Vázquez. Nos encantó, Nora. Ojalá estés por ahí. ¿Sí? Bueno, ya te lo hicimos acá en la radio. Ya fue. Bueno, vamos a seguir así con las chicas. Vamos a contarles que sonaron otras yerbas después de rectificar también. Ahí con Pescado Rabioso haciendo como el viento. Los Iria Curiaki nos invitaban a la expedición al Clamahama. Y cerraban los mexicanos de Café Tacuba e invitándonos a dejarnos caer. Déjate caer. Bueno, vamos a seguir hablando de las chicas. No sé si de mi barrio, pero sí el tango también. Una de estas chicas que le habían apodado Azabache. Su nombre entero era entero, suena como Azucena Josefa Maizani. Llega a este mundo un 17 de noviembre de 1902. Bueno, casi 4 décadas estuvo Azucena aquí con nosotros. Su madre la parió en el hospital Rivadavia, en el barrio porteño de Palermo. Pero ¿qué pasaba? Por esta época, principios de 1900, la tuberculosis y demás epidemias amenazaban la frágil salud de Azucena. Entonces, a partir de sus 5 años hasta los 17, Azucena vivió en la isla Martín García. Me quedé pensando en esta isla Martín García, ¿no? Donde se estilaba confinar a los presidentes destituidos por los golpes militares. Cuentan que Azucena vivió enclaustrada para retornar luego a la urbe. Obviamente la traemos a Azucena, además de su historia particular, porque nos encanta su voz y la versión que hace de un tango esperanzador que nos invita a estar aquí y ahora. Lo voy a alargar así, por ahí me atoré un poco, ¿no? Pero bueno, ya fue. Sí, vamos a escuchar Se va la vida en la voz de Azucena Maizani. La vida se va y no vuelve. Escucha este consejo. Si un bacán te promete acomodar, entra derecho, viejo. Pasan los días, pasan los años. Es fugaz la alegría. No penses en dolor ni en virtud. Viví tu juventud. Yo quiero, muchacha, que al fin mostré la hilacha y al misio refuerzo le dé un golpe de hacha. Decí pa' qué querés llorar un amor y morir tal vez de desesperanza. No regues la flor de un sueño infeliz, porque a lo mejor la suerte te alcanza. Si te decidís, se va la vida, se va y no vuelve. Escucha este consejo. Si un bacán te promete acomodar, entra derecho, viejo. Se va la vida, ¿quién la detiene? Si ni Dios la sujeta. Lo mejor es vivirla y largar las penas arrodas. Bueno, ahí escuchábamos Se va la vida, en la voz de Azucena Maizani. Azucena junto a Rosita Quiroga, si bien tuvieron estilos muy diferentes, fueron las mujeres que hicieron los cimientos, ¿sí? Al aire, en fecunda siembra del tango, en esa voz femenina. Después vinieron Mercedes Simone, Ada Falcón, Libertad Lamarque y Sofía Bozán. Las diferencias entre estas dos mujeres, Rosita, por ejemplo, chamullaba en las locuciones, era más arrabalera y candenciosa. Azucena, no sé, yo no escuché esto, pero bueno, se los cuento, por ahí apreciaron otra cosa. Era todo temperamento y desbordamiento emocional, quebrando en sollozo su pequeña voz argentina. Recién charlábamos, Azucena tuvo una vida en su aspecto amoroso, sentimental, lo que quiso compartir con un hombre. Una vida dura, qué sé yo, terrible. En el 28 se casa con un tal Juan Escarpino, ¿sí? Tienen un hijo que muere al nacer. Inmediatamente la pareja se separa. Otro dato de Azucena, así drástico. En 1936 su nueva pareja trabajaba como representante de Azucena. Bueno, este hombre se suicida al descubrirse que la había estafado, ¿sí? La había dejado en la calle sin un centavo. En este momento Azucena inicia un largo viaje artístico por toda América. Filma una película, por ejemplo, en el 38 en Estados Unidos. Y en la década del 40 languidece ritualmente en oscuras confiterías y en sombríos tugurios enturbiados de alcohol, y se refugia en el amor de una hija anónima. Bueno, Azucena cantó en un conocido cabaret, ¿sí?, donde tocaba la orquesta de Francisco Canaro. Según cuentan, Canaro fue el que la bautizó con ese nombre, Azabache, por su pelo. También le decían la ñata gaucha. Bien, estrenó el primer tango escrito directamente, explícitamente, para una mujer. No es muy difícil adivinar cómo se llamaba ese tango en ese contexto y con esta idiosincrasia nuestra. El tango que estrena Azucena Maizani se llama Padre Nuestro. No con todo lo que el tango no es, y este patriarcado terrible, ¿sí? Bueno, Azucena cantó ese tango, primer tango. Contentos, vamos a tomar unos mates también, mientras le seguimos contando, radionautas, que la letra de este tango, Se va la vida, también la hizo una de las chicas del barrio, María Luisa Carnelli. María Luisa Carnelli es platense. Digo es porque ya fue esta cuestión nacida, muerta, ¿no? María Luisa está en esta letra de Se va la vida. Nació acá en La Plata, por el bosque. Tuvo varios hermanos varones que escuchaban tango a escondidas. ¿Por qué? Porque sus padres eran de la oligarquía, ¿no? Gente, entre comillas, de bien. Bueno, obviamente el tango en esa época era considerado prostibulario. Y María Luisa Carnelli escribía letras como esta: Yo quiero, muchacha, que al fin mostres la hilacha. Dedicada a su padre, quizás, ¿por qué no? Fue una mujer independiente, transgresora, no solo en lo referente al tango, sino que expresó su compromiso político también, renegando de este origen burgués. Decimos renegando, en realidad no sé si renegando, pero bueno, decían que se alineaba a la izquierda de las ideas. Se casó muy joven, también tuvo un hijo, se separa en una época, esto sí lo digo, María Luisa nació en 1898, ¿sí? Supongan que a los 20 y pico formó esta pareja, tuvo este hijo, y se separa en una época en que en nuestro país no existía el divorcio legal. Entonces, ¿qué le impidió esto a María Luisa? Que no podía volver a su casa. Se radica en Buenos Aires, se va. Trabaja como periodista. A los 24 años publica su primer libro de poesía llamado Versos de Mujer y 2 años después Rama Frágil. En el 27, Carlos Muñoz, más conocido como Carlos de la Púa o el Malevo, tenía que hacerle una letra de tango a Julio De Caro, que se llamaba así, ¿no? El Malevo. Pero como Carlos de la Púa no escribía letras de tango, se lo pasa a González Tuñón, ¿sí? Enrique. Y como este no quería escribir una poesía, González Tuñón finalmente le encarga esta misión a María Luisa Carnelli, que en esa época era su pareja. Lo ponen como un detalle. Dice, González Tuñón omitió transmitirle esa información a De Caro. Entonces, la letra de tango El Malevo llega hasta nosotros quizás diciendo que es de González Tuñón, cuando en realidad fue de puño y letra de su mujer, María Luisa Carnelli, ¿no? Que no se olviden. Ahí derribando mitos. Viva la logia. ¿Qué más? Bueno, en el 28 tiene otro libro, María Luisa, Poemas para la Ventana del Pobre. Y en el 29 finalmente se encuentra con Donato y hacen esta maravillosa pieza que escuchábamos, Se va la vida. Como queremos seguir escuchando, chicas, mujeres de aquellas, si las hay, hace unos días, ¿sí?, pasó ya un año de que Chabela está en otro plano. Entonces vamos a escuchar en la voz de Chabela Volver. Laza Dicela nos va a contar cómo es estar de cara a la pared. Y Concha Buica abre su inconsciente diciendo que sueña con ella. Yerba. Otra yerba. Otra yerba. Logia Mitonga. Tango, candombe, milonga. Y otra yerba. Otra yerba. Y otra yerba. Otra yerba. Otra yerba. Yerbas. Apasionado, anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez.

las casas y de los lugares donde las gentes la recuerdan. No me escondo, simplemente ya no atiendo a lo que no me alimenta. Y aunque el tiempo y la gloria tras mucho trabajar me hayan traído cosas bellas, alguna que otra noche aún sueño con ella. Ella me dijo, volveré y un segundo después la desterré al olvido. No fue un castigo, simplemente no debo volver a donde no me han querido. Y aunque su amor traicionero me hiciera perder la razón y el mío fuera un queriendo a medias, cierro los ojos y sueño con ella. Y yo sueño con ella. Y yo sueño con ella. Hay un gato marrón, caracolas de mar, bajo la luna lunera. En el aire hay amor, todo tiene el color de la rosa tempranera. Ahora entiendo el porqué, cuando se fue de mí llovió una semana entera. En el calor de esta noche yo sueño con ella. Que fuiste un sueño, será imposible no echarte de menos. Y yo sueño contigo, muñequita linda, contigo y conmigo. Tú estás bailando bajo el sol y tu pelo de nube viene a rozarme el ombligo. Hay dos ángeles de amor dibujando veleros que cruzan mares prohibidos. Se me rompe la voz cada vez que recuerdo haberlos cruzado contigo. Contigo, diosa distinta, yo sueño aún. Oh. Y yo sueño con ella. Y yo sueño con ella. Sí, yo sueño con ella, sí. Yo sueño con ella. Sí, yo sueño con ella. Muñequita linda, yo sueño contigo. Contigo y conmigo, yo sueño contigo. Y yo sueño con ella, yo sueño con ella. Y yo sueño con ella, yo sueño con ella. Con ella, yo sueño con ella. Con ella, yo sueño con ella. Con ella, yo sueño con ella. Logia Mitonga. Thank you. El escriba ha desaparecido. Señalo el sitio vacío donde los muertos se divierten. La noche penetrando y el glande inflado de tinta penetrando hacen el mismo ruido que la muerte penetrando. Silencio desorbitado. La orfandad gira un blanco la frente. El poema se abre. Esa es tu fuerza. Yo en la prosa de tu libro, en el barco de los muertos, entre volúmenes huecos mi cuerpo grafía a otro páramo, descargando letras, huesos, huecos. El poema se abre, esa es tu fuerza. Me hablabas de una trampa del lenguaje. El poema se abre. Estos muertos son niños, señalando las palabras. Estos muertos son niños. Martes, 20 horas. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Una acrobacia cardíaca. Por Radionauta, FM 106.3. Logia Mitonga. Los martes, de 8 a 10. Logia Mitonga. De 8 a 10 de la noche por Radionauta 106.3. Diana, Selene, Escalina, Lilith, Son, Lala, Lunus, Artemisa, Isis, Kia, Sarabati, Amaquilla, Sifus, Astarte. Luna de agosto. Dirige tu mirada hacia el este. Durante el amanecer o en la oscuridad existente antes del amanecer, para observar a la luna y a Júpiter. En este agosto del 2013, Marte aparecerá como una modesta estrella brillante. Brilla cerca de un planeta más brillante, Júpiter. Júpiter es el segundo planeta más brillante. Entonces, ¿cómo empezó este rumor de Marte tan grande como la Luna? Empezó un 27 de agosto del año 2003. Marte y la Tierra se aproximaron un poco más de lo que habían estado en casi 60.000 años. Las últimas personas que estuvieron más cerca de Marte fueron los neandertales. Dirige tu mirada hacia el este para observar la luna. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Logia Mitonga. se me pasa. Oye, es que esto no se me pasa. Hoy creo que me siento un poco peor. No tiene solución, porque me sigue ardiendo tanto el corazón. Ya no recuerdo que el mundo no es solo este agujero. Y esto no se pa pa pa pa pasa. ¡Mamá! Es tu forma de caminar. Te digo, forma de caminar. Me calma el solo verte llegar. Y voy pasando esta noche minuto a minuto con el cipo encendido y el cinco en la lengua. Cuando suene tu alarma es que llegó la mañana y aquí no habrá pa pa pa pasado nada. Se me pasa. Oye, es que esto no se me pasa. Hoy creo que me siento un poco peor. Y ahora no estoy más tranquilo y porque tendré que estar. Tengo otras nueve canciones para molestar. Voy a cerrar la canción y ya te cuento mañana. Por ahora esto no se va a pasar. Chao. Logia Mistonga. Martes, 20 horas. Por Radionauta, FM 106.3. Bueno, así nos íbamos con La Piedra Escondida, Nada, de Pablo Sbaraglia, y ahí los toques del Indio Solari. Gracias Lola, gracias Fernando, gracias Dana Noche, diciéndonos lo que el tango no es. También, bueno, acá pasan el Tevi, a Rocío, a Maru, al Martín. Martín, el programa que viene estarás sonando en la logia, Mistonga. El Martín contrabajea, comuníquense con él. Gracias, Radionautas, Mistongos, Mistongas. Nos encontramos la semana que viene. No se olviden de mirar al este. Abrazo. Un abrazo cordial. Le brindamos a todos en la noche triunfal. Les cantamos en coro.